Poemas Radio. Radio La Nueva República y Revista Emet presentan El Censontle, el pájaro de las 400 voces, con Jonathan y Marta. Amigos del Censontle, muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de libertad, este espacio de las 400.000 voces. El día de hoy tenemos a una voz que a mí me da mucho gusto presentarla, porque aparte de que es compañero, amigo, colaborador en distintos espacios de los medios alternativos, es una persona que teníamos que entrevistar aquí en el Censontle. Marta, te doy la bienvenida también. Hola, buenas noches, Jonathan, buenas noches, Pastor, buenas noches a todos nuestros escuchas. Teníamos que entrevistar porque, bueno, tiene muchas cosas muy importantes que decirnos. Él es Ulises Castañeda, es graduado en Psicología Social por la UAM Xochimilco, es pasante de la Maestría de Arquitectura por la UNAM, docente universitario en el área de Comunicación, Publicidad y Mercadotecnia, y al cual le doy la bienvenida. Ulises, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer de estar con ustedes y muchas gracias. Ulises, quisiera iniciar. Vamos a hablar del tema de la pobreza en México, de la pobreza, de todos los temas que puedan estar conectados a esta. Había alguien que decía, vale más una imagen que 100 palabras, la realidad del México capitalista con 70% de pobres. ¿Qué pasó con México? ¿Qué pasó con México en este sistema capitalista con 70% de pobres? Yo creo que no hay ningún otro país que se asuma totalmente capitalista que tenga esta cifra de pobres, al menos no en lo que llamamos los países emergentes. ¿Tú cómo lo ves para iniciar, Ulises? Pues mira, la pobreza tiene diversas aristas, obviamente, y ángulos, porque es un problema complejo. Y por problema complejo entendemos aquel que no requiere solamente de un área del conocimiento para ser resuelto, ¿no? Es lo que llamamos en filosofía un poco un objeto polivalente, ¿no? No basta un campo de conocimiento, una disciplina, un área del saber para poder enfrentarlo, analizarlo y, por supuesto, pues otorgarle una solución. Y por lo mismo, pues hablar de la pobreza es un tema muy extenso. Obviamente pasa por el problema económico, por la perspectiva económica, obviamente también pasa por la perspectiva cultural, por la perspectiva social. Y pues el área, la perspectiva, digamos, la especialización desde donde yo me he dedicado a estudiar este problema ya de manera experta, digamos, porque en otras áreas como la economía, pues se podría decir que soy, tiendo a tratar de entender la economía, a leer, a informarme, pero obviamente no es mi campo de especialización. Y desde el campo de especialización desde el cual yo abordo este problema es del campo psicosocial, ¿no? Que es en donde me he desarrollado desde mis días universitarios. Y creo que muchas respuestas que los análisis económicos, incluso politológicos, muchas cosas que estos campos dejan un poco al margen, porque no están un poco fuera de, sí relacionados, pero un poco fuera de sus rubros, un poco fuera de sus áreas. Estos aspectos psicológicos, sociales, incluso culturales, explican mucho y ayudan mucho a entender por qué la pobreza se reproduce. Porque empecemos por entender la pobreza por un problema social. Quiero entenderlo todavía como problema, Jonathan, Marta, porque se dice a veces que es una característica de la sociedad. Eso es lo preocupante. Hay argumentos, hay discursos ideológicos que dicen que la pobreza, la injusticia y la desigualdad, con todo lo que estos conceptos encierran de manera compleja, son característicos, son rasgos esenciales de la sociedad contemporánea y de la sociedad, como tú lo acabas de decir, capitalista, es decir, de las sociedades industrializadas, occidentales y occidentalizadas, como el caso de América Latina y los Orientes, ¿no? Y aquí radica una diferencia grande por la que quisiera empezar. La pobreza es un problema. La pobreza, digamos, por lo menos para empezar, se debe tomar como una disfunción, Marta y Jonathan. una disfunción en el sentido de que no es algo natural, no es algo que debe de ser percibido como un rasgo característico estructural del comportamiento y de la naturaleza humana, digamos, aunque no me gusta mucho ese concepto, pero me sirve ahorita, de la naturaleza humana y de la naturaleza social humana. Y quisiera empezar por decir que este ha sido el gran problema, y es un problema generalmente ideológico, que rebasa el nivel de lo económico, que rebasa el nivel de lo técnicamente político, para adentrarse en los comportamientos y en la mentalidad y en las cuestiones profundas del comportamiento individual y social, Jonathan. Y aquí es donde, pues, prácticamente mi profesión me ha ayudado mucho a entender este problema, o por lo menos eso pienso, porque la psicología social precisamente se encarga de ver qué es lo que une a la experiencia individual y subjetiva de cada persona, ¿sí?, con el grupo, cultura o sistema social al que pertenece, en qué punto se intersectan, ¿no? La sociología se encarga de lo social, la psicología se encarga de lo individual. Esto es muy, muy descriptivo y muy de manual, pero digamos, así es como se entiende en primera instancia, y digamos que esto puede caer en reduccionismos, ¿no? No diría un filósofo del Renacimiento que se llamaba Jacob Boehme, un filósofo alemán de la filosofía renana: dos naturalezas tiene el hombre, una interna y otra externa. Con lo cual, este hombre de hace ya cientos de años llega a una conclusión también de las filosofías y las ciencias sociales modernas: el hombre es por lo menos bidimensional, en realidad es multidimensional, pero el ser humano como tal es un ser de entrada bidimensional, es un ser colectivo y un ser individual. Y aquí empiezo porque cualquier sistema o cualquier discurso que reduzca a una de estas dos dimensiones en la explicación de lo humano, se pierde gran parte de la película y se tiene gran parte del entendimiento de lo humano en sí. Y yo creo que la pobreza, Jonathan, ha sido vista desde este tipo de reduccionismos, desde lo económico solamente, desde lo político solamente, o incluso solamente desde lo estrictamente individual, que es lo que aquí nos llama la atención. Ulises, buenas noches, muchas gracias por estar aquí. En muchos sectores de la sociedad, de la opinión pública, se percibe la idea, que incluso hasta pareciera que se transmite generacionalmente, de que la pobreza no obedece al sistema económico, que no se trata de un problema social, sino que es un problema que tiene que ver con la simple voluntad individual. Recordemos que hasta hace poco el mismo candidato Gabriel Cuadri expresó esta noción. ¿Es correcta esta percepción? Y si no es así, ¿por qué se ha inculcado esta noción, esta idea? ¿Qué llevó a que mucha gente piense esto? Bueno, yo creo que te refieres a esta sentencia. Podemos llamar sentencia popular en el sentido de que, bueno, pertenece al sentido, al dominio público, al sentido común, y es de esta sabiduría del sentido común que muchas veces a través de frases nos ayudan a explicar realidades que muchas veces son tan complejas que las rebasan, pero que nos organizan un poco el mundo, ¿no? Y estas sentencias, una de las que me trae a la mente lo que dices, Marta, es esta de que el que es pobre porque quiere, ¿no? Empezamos a decir que la pobreza es un problema muy complejo, y empezamos a decir también que este problema complejo, pues, pasa por el comportamiento humano y pasa de raíz por la manera en que muchas sociedades tienen de percibirse a sí mismas, de percibir a las demás sociedades y de los individuos de esas sociedades, incluso de percibirse a sí mismos y de percibir su contexto social también. Y esto pasa por una doble faz, que sería la cognitiva y sería la faz emocional, de una manera bastante superficial, pero que nos sirve ahorita para explicar el problema. La fase cognitiva son aquellos procesos racionales que nos ayudan a explicar el mundo a través de la lógica y lo que llamamos la cognición, ¿no? Es decir, la inteligencia, la memoria, incluso el lenguaje está por este lado. Y también, por otro lado, la otra dimensión sería la dimensión emocional. La dimensión emocional es aquella experiencia afectiva que muchas veces es determinante en el comportamiento. Digamos que explicar una frase de este tipo nos lleva a que encierra muchísimas cosas. En primer lugar, nos encontramos con una definición de la pobreza como tal, algo que demográfica, sociológicamente, económicamente, pues hasta ahorita sigue siendo un tema de debate. Aunque actualmente, bueno, como la pobreza, aunque sea difícil de definir, pues ya se está volviendo un fenómeno mundial cada vez más pesado, cada vez más inexorable y cada vez más, digamos, inevitable en el contexto internacional y en la vida cotidiana de los 7,000 millones de seres humanos que vivimos aquí. Bueno, excepto algunos miles que viven, pues parece que en otro planeta por la cantidad de poder que tienen, pero bueno, los demás, el resto de los mortales que somos los más en la vida cotidiana, pues vivimos afectivamente este golpe de lo que es de entrada el poder adquisitivo, ¿no? Es decir, el poder adquisitivo, digamos que es un concepto que aquí debemos de entender. Antes de hablar de pobreza, debemos hablar qué se entiende por pobreza, y este concepto nos dice mucho porque una sociedad pone estándares de lo que se debe de tener a través de la publicidad de la mercadotecnia. Y estos estándares de lo que se debe de tener definen y se dirigen a definir a la personalidad de los individuos, las aspiraciones de los individuos, los deseos de los individuos y también las escalas de lo que es del estatus social. Y aquí en esta escala del estatus social, no sé si estén de acuerdo, pero la pobreza se vuelve una cosa bastante relativa. No es lo mismo un pobre en Europa o un pobre en el Medio Oriente que un pobre en la Ciudad de México o en otro estado de la República. Y es relativa también en el sentido de la escala social del poder económico, porque no es lo mismo un pobre, ¿cómo considera un pobre, uno de los grandes millonarios del mundo, puede considerar muy pobre a una persona de la clase media alta de la colonia Condesa en México, y a su vez considera pobre, pues aquel que no tiene para viajar, dos veces al año, al exterior del país? Entonces, digamos que la pobreza, aquí es más bien un problema, sí es un problema económico material, chicos, pero es un problema ideológico también. Cuando la gente dice, la gente es pobre porque quiere, cuando se dice esto, la gente es pobre porque quiere, ¿a qué clase de pobreza nos estamos refiriendo? Y nos estamos refiriendo simplemente a lo que cada quien considera como pobreza, pero que sin embargo hay un nivel de pobreza que sí es definible de manera objetiva. Pero cuando alguien dice eso, dice en primera instancia, la gente que no tiene lo que yo pienso que se debe de tener en la vida, lo que yo pienso que debe de poseer para sentirse pleno y satisfecho, por lo menos en primera instancia, ¿sí? Esa persona no lo tiene porque esto, ¿sí?, no lo desea en realidad. Porque esto no depende únicamente de él, y porque esto depende únicamente de él en función de sus ganas de trabajar o de sus ganas de no trabajar. Y esto es un problema serio, porque esto es precisamente de lo que hablábamos. La unidimensionalización en el plano personal de la voluntad individual, como tú decías, Marta, de lo que es un problema que tiene toda una fase también muy importante, y que es la fase social. La fase social de un sistema económico que rebasa, como todos los sistemas sociales, a los individuos. Por ahí podríamos entrar en este asunto. A ver, Ulises, vámonos por partes. Vuelves a tocar el tema del capitalismo. ¿Por qué lo vuelves a tomar? Porque la esencia del capitalismo, en un sentido explícito, es el que todos los seres humanos que vivan bajo el régimen del capitalismo, bajo ese sistema, tienen las mismas oportunidades para poder lograr sus aspiraciones, sus sueños, sus negocios, lo que sea. Pero quisiera que tú nos explicaras la estructura social. ¿Cómo se desarrolla, cómo se va provocando la pobreza? En el entendido que la sociedad humana es un organismo interrelacionado, ¿sí?, cuyos elementos van formando una estructura donde está uno de ellos, se afecta uno al otro, ¿sí?, si alguno deja de funcionar. Las instituciones, por ejemplo, también juegan un papel importante porque engloban a individuos que también en cierta forma están interrelacionados. Y en el momento en que las instituciones que prestan servicios o cubren funciones, digamos, vitales, importantes para la sociedad, dejan de funcionar, en ese momento también la sociedad total entra en crisis. Explícanos, en ese entendido de la estructura social, ¿cómo se provoca la pobreza o cómo se va provocando la pobreza en los países? Esto obedece, Jonathan y Marta, desde mi punto de vista, obedece a un problema necesario de estratificación social. Es decir, toda estructura y organización social tiende a estratificarse, tiende a formular diferencias en la forma de organización, y esto es algo que se ha visto desde la prehistoria. Y estas diferencias sociales han tenido diversos criterios, digamos, o diversos, han obedecido a diversos fenómenos que pasan por la división social del trabajo, que pasan por la distribución económica de la riqueza, y que pasan también por formaciones económicas que exigen la concentración de la riqueza en muy pocas manos, ¿no? Sí. Entonces, la estratificación social es, digamos, un movimiento inevitable de las sociedades humanas. El error es creer que esta estratificación social, que esta generación de jerarquías, en donde entramos al problema de la desigualdad, que esta desigualdad social en cuanto a privilegios, en cuanto a toma de decisiones, en cuanto a distribución de los bienes materiales y de los recursos materiales, sí, creer que esta estructura es irreversible o que esta estructura siempre tiende a ensanchar esas diferencias, es lo que de alguna manera es una cuestión ideológica que beneficiarios de cierto sistema económico nos han hecho creer. Se genera así la pobreza en primera instancia, por una necesidad de estratificación. Pero esta estratificación social necesita, y ustedes lo saben también, necesita una legitimación. Es decir, la estratificación y la división social vertical genera también la necesidad de la dominación, o genera más bien el fenómeno de la dominación. ¿Qué es la dominación? El ejercicio del poder vertical de los altos estratos de la sociedad sobre los más bajos estratos de la sociedad. Generalmente los primeros son cuantitativamente minoritarios y los últimos son cuantitativamente mayoritarios. En el momento en que se requiere una legitimación, es cuando se genera un discurso ideológico o una visión de la sociedad. ¿Por qué? Porque esta estratificación, repito, exige desigualdad, y esta desigualdad exige generalmente, en primera instancia solamente, como lo hemos visto en los procesos históricos de la humanidad, que no son irreversibles como nos quieren vender, pero sí ha sucedido eso, sí, la pobreza surge cuando hay una distribución desproporcionada, una distribución desigual, una distribución diferente de los recursos para las grandes mayorías y de los beneficios de la estructura social para las grandes mayorías, mientras que los altos estratos de la sociedad tienden no solamente a concentrar con los fenómenos sociales y los fenómenos económicos, a concentrar los recursos y el poder, sino a generar discursos ideológicos que legitimen esta concentración de poder. Esa es una primera aproximación a cómo la pobreza económica, que es de la que estamos hablando, porque no quiero caer en otras conceptualizaciones, la pobreza económica y la pobreza material se genera, es un derivado de la estratificación social. Jonathan. Ulises, nos dicen que hay que atraer inversionistas, que hay que consentirlos, hay que mimarlos, hay que darle todas las facilidades porque generan empleos, y por lo tanto es justo todas las recompensas que se les dan porque arriesgan su capital, porque arriesgan todo, y por eso no tienen por qué tener los mismos beneficios que otros que no arriesgaron nada, y entonces por eso tienen lo que se merecen: ser millonarios, ser poderosos, estar en la cúspide de la pirámide, a diferencia de todos los demás que no arriesgaron, que no fueron emprendedores, aventureros, y esa es la recompensa. ¿Qué me puedes decir a eso? Pues precisamente qué bueno que tocas esto, Marta Lilia, porque estábamos hablando de los discursos legitimadores de la desigualdad y la estratificación, que obviamente pues tiene beneficiarios y tiene perdedores, entre comillas, ¿no? Estás tocando el punto. Hay un fenómeno, que es este fenómeno de la desigualdad y la concentración de capital. pero este fenómeno necesita un discurso que lo justifique, que lo fundamente, que es un discurso que puede ser ideológico, que puede ser racionalizante, que de hecho necesita ser ideológico, racionalizante e incluso filosófico. Lo que tú estás describiendo, digamos, pertenece a una corriente llamada liberalismo. Esta corriente esta corriente filosófica liberal es la que más ha abonado para justificar la desigualdad social como una característica natural. Y en una de sus últimas versiones, se habla de lo que muchos ideólogos y muchos filósofos contemporáneos, preferentemente de la derecha, han llamado los tomadores responsables de riesgos. ¿Qué son los tomadores responsables de riesgos? Bueno, los tomadores responsables de riesgos, ¿sí?, son aquellas personas que entienden perfectamente que el sistema de por sí no puede generar los mismos derechos ni satisfacer las mismas necesidades para todos de entrada, como un hecho natural. ¿Por qué se le llama tomador responsable? Porque si pierde y porque si entra en las filas de la pobreza o porque si no obtiene ventajas en su sociedad, entiende que no es culpa más que de él. Solamente es el único tomador de decisiones, el único responsable, el único culpable, el único que debe de asumir las consecuencias de sus actos, olvidando el resto de la sociedad y la estructura económica en la que está inserto y con la cual, por cierto, hay de tomadores a tomadores de riesgos, Marta, porque tú, como tú dices, los tomadores de riesgos, los grandes tiburones, son los que menos arriesgan. Ellos se dicen tomadores responsables de riesgos, pero en realidad son irresponsables porque toman riesgos que termina pagando el resto de la sociedad. Pero la justificación ideológica es esa. Y otra justificación ideológica del liberalismo es el derecho a la propiedad y la acumulación de capital. Y, por ejemplo, hay un filósofo que se llama Robert Nozick, ¿sí?, que nos dice lo siguiente. Digamos que en los intereses colectivos y en los problemas de interés colectivo, en los problemas que afectan a una serie de personas, de grupos, incluso muy numerosos, no todos tienen el mismo derecho a opinar sobre ellos, ¿sí? Tiene el derecho el que más dinero tiene y el que es dueño, por ejemplo, según la tesis de Nozick, quien es dueño de una planta industrial que afecta ecológicamente a muchas comunidades y a muchos sistemas. A esto los economistas le llaman externalidades de manera amable, es decir, las consecuencias negativas del capital, ¿sí? Aquellos afectados no tienen derecho a opinar o no tienen derecho de voto sobre aquello que les conviene. El único que tiene derecho de voto es el propietario, por su derecho a la libertad, a la libertad asumida de acumular capital, ¿sí?, y de acumular poder. Lo legitima desde la libertad, ¿sí?, ejerciendo su libertad, con todo respeto a la libertad, entre comillas, a tomar las decisiones que solamente a él le compete. Claro, dice Nozick, esperemos que todos estén éticamente en condiciones de preocuparse por los demás, pero si apelamos a una lógica estricta, dice él, los que no tienen mucho, tampoco tienen mucho derecho a opinar. Y si tratan de imponer una opinión sobre aquel que tiene más derecho ganado con su libertad, están siendo fascistas, están siendo colectivistas, están siendo corporativistas, están tratando de sofocar a este gran emprendedor que, ejerciendo su derecho a la libertad económica y a la acumulación, ¿sí?, con todo el derecho con todo el estado de derecho de por medio, ¿sí?, está solamente haciendo lo que se ha ganado, que es disfrutar y ejercer el poder que le ha dado su mérito y que le ha dado su propio y arduo trabajo. Vemos aquí desde ese punto de vista de dónde viene, Marta, precisamente esta idea que se nos ha ido vendiendo en los medios, ¿sí?, de que hay grandes tomadores de riesgos que deben de ser respetados, cuando en realidad, digamos, en una parte negativa de la realidad, que es la más verdadera, digamos, pues la verdad es que ellos pagan muy pocas consecuencias de sus aventuras, como dices tú, en comparación a cómo las paga el resto de la sociedad. A ver, todo lo que nos has dicho no se entiende en cierta medida sin la alineación según la teoría del marxismo. Porque la teoría del marxismo se entiende como una teoría de una clase social, es decir, la clase proletaria, por decirlo así, busca de una transformación de la realidad social para, digamos, suprimir la alineación y convertir las relaciones sociales en relaciones de comunidad y no de explotación. Los obreros que trabajan producen al entrar en relación con medios de producción, su trabajo lo capitalizan otros grupos de la sociedad y le devuelven esto, su pago, un salario que no equivale a todo lo producido. Es decir, el obrero se siente ajeno a ese proceso, aunque participa en él, y en este sentido, según la teoría de Marx, está alineado. ¿Qué papel juega, a tu punto de vista, en todo ese escenario que nos has descrito de manera fenomenal, la participación del obrero, la participación de los trabajadores, de la fuerza productiva de los países? Y si lo puedes aterrizar más concretamente, ejemplos mexicanos a lo largo de la historia. Pues mira, digo, hablando de ejemplos mexicanos, digo, los sindicatos de ferrocarrileros y los sindicatos de telefonistas que han puesto de cabeza y le han sacado chispas y corajes a los regímenes en ese tiempo totalitarios, digo, autoritarios del PRI, pues son buenos ejemplos. Yo te quisiera responder de la siguiente manera, Jonathan. Es tan importante, digo, tomando en cuenta que la teoría de la alienación es profundamente actual, y como tú dices, es clave en el entendimiento, porque este discurso ideológico del cual acabamos de ver un ejemplo con el liberalismo, estos discursos ideológicos tienen esa finalidad. A partir de los centros de poder, distribuir las ideas, la atmósfera de ideas, ¿sí?, que la mayoría de las personas, las grandes mayorías no tan favorecidas o plenamente desfavorecidas de una sociedad, tienen que asumir, porque es muy importante que esto lo asuman como un paradigma. ¿Qué quiero decir que lo suman como un paradigma? Lo tienen que asumir con un sistema de hechos reales incontrovertibles, los cuales no pueden cambiar de ninguna forma. Así funciona la alienación. Y es tan importante el sector trabajador, es importante esta fuerza, tan importante esta fuerza de trabajo, Jonathan, que precisamente durante muchísimo tiempo, por lo menos desde la década de los 30, cuando el capitalismo empieza a asentarse, cuando la Estados Unidos ya se consolida como potencia mundial, digamos, ¿no? No tanto como después de la guerra, pero estaba asentándose como potencia mundial. Cuando el capitalismo empieza a extenderse como ideología imperante sobre el resto del mundo, ¿no? Proveniente sobre todo, bueno, en el renacimiento de Holanda y de Suiza y posteriormente de Inglaterra y Estados Unidos en el siglo XIX, cuando este capitalismo empieza a asentarse y empieza a generar desigualdades sociales, empieza también a haber la necesidad de que este sector obrero sea el que reciba el mayor adoctrinamiento por parte de la publicidad, por parte de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos que la Guerra Fría, o la antesala de la Guerra Fría, más bien, que fue la Revolución Rusa, genera a nivel mundial, en el clima de opinión mundial, pues una nueva alternativa que parece muy fuerte y que parece no corresponder con el capitalismo. Y el capitalismo se ve entonces muy necesitado de penetrar ideológicamente, de hacer una formidable armazón ideológica. No hablo de cónclaves que actúan, digamos, de manera concertada siempre y con intenciones y que serán. Hablo de fenómenos económicos y de fenómenos sociales de estratificación. Y esa estratificación exigía que hubiera una gran alienación, pero que esta alienación fuera precisamente sobre la clase media y la clase trabajadora. El nacimiento de los sindicatos en Estados Unidos y en el resto del mundo, por la, digamos, influencia del socialismo real en ese momento en ciernes, responde también a un movimiento muy curioso del capitalismo, Jonathan, y esto es muy importante para lo que te voy a decir. Digamos que después de la Guerra Fría, ¿no?, y el nacimiento de los sindicatos se da desde los años 20, por lo menos 30, ¿no? Se consolida en los 40. Y este movimiento de los sindicatos se debe a que la competencia capitalista es tan fuerte en Estados Unidos. Digamos que ya está tan extendida en esta rat race, como le llaman ellos, ya no son pocos empresarios, sino son muchos emprendedores, muchos sectores industriales, mucho comercio internacional buscado por Estados Unidos para beneficiarse. Es demasiada competencia la que se crea en Estados Unidos, y entonces esta competencia hace la necesidad también de que se combata al socialismo, pero de una forma, en la forma de cooptación. ¿Cuál es la forma de cooptación? Se combaten las demandas y los descontentos de los trabajadores a través de las formaciones sindicales. Con esto no quiero decir que sean un gran logro y que hayan tenido de alguna manera consecuencias pues bastante generosas para el resto de los trabajadores, sin hablar, bueno, de la corrupción en los sindicatos, que es otro tema, pero que no desvirtúa el nacimiento del sindicalismo. Pero sin embargo también tuvieron una función. Tuvieron la función de combatir al socialismo durante la Guerra Fría, mejorando las condiciones de trabajadores y así, digamos, estableciendo o suavizando la lucha de clases, que aquí es otro concepto importante, sí, y totalmente vigente. Y dentro de este cúmulo de ideas que empiezan a circular para la alienación de la gran clase trabajadora en la mayoría de los países occidentales y sobre todo los occidentalizados y dentro de esos América Latina de manera muy importante, sí, es esta idea del voluntarismo individual. No hablamos aquí de la voluntad como hablan los filósofos alemanes, ¿no? Hablamos aquí de la voluntad en el sentido psicológico, es decir, de la abolición. ¿Qué es la abolición? El impulso individual para lograr hacer algo, cumplir un deseo que proviene de una necesidad, de un instinto, digamos, de una pulsión de satisfacciones, de buscar satisfacciones que van desde lo material, pasan a lo psicológico, pasan a lo social. Y así se ve en una escala como la famosa pirámide de Maslow. Y dentro de esta, digamos, dentro de este engranaje ideológico que se va forjando, le meten a la idea, que no es cierta, porque la estratificación sigue, la concentración de capital sigue, pero la concentración de capital no es nada sin un trabajador, no es nada sin un proletariado, que crea en cada una de sus individualidades, que a través del esfuerzo personal, de a través de la voluntad personal, le va a bastar para llegar con todas las posibilidades del mundo a los más altos estratos de la sociedad. Aunque los resultados de esto históricamente hayan sido, y lo estamos viendo, sí, en su mayoría, pues bastante infructuosos, o sea, resulta que prácticamente ha sido pues un engaño, no se podía asentar el capitalismo sin una serie de personas que pensaran que el que es pobre porque no trabaja. Y esto viene desde la ética protestante de Max Weber, la ética puritana, que tiene muchísimo que ver en la formación del capitalismo. Y aquí volvemos al problema inicial, ¿no? La individualización, la idea de la pobreza como un fenómeno puramente individual. Entonces, así como dices que en esa época se crearon pues ciertas medidas para apaciguar la lucha de clases, entonces es verdad lo que mucha gente dice, que antes les costaba menos trabajo ascender en la escala social en comparación de lo que sucede hoy. ¿Es cierta esa percepción? Por lo que me parece decirme, por lo que me dices, parece que eso es verdad. ¿Así es? Pues mira, podemos ver que en México, por ejemplo, hay un fenómeno, a escala mundial hasta ahorita, si las cifras no me fallan, muchachos, digamos que son como unos 11.500 de 7.000 millones de seres, un poquito más que somos los seres humanos, poblando el planeta. Son 11.500 individuos de carne y hueso los que detentan el 80% de los recursos, el poder económico, político y los recursos. Digamos que estamos hablando de una élite que es mayoritaria en lo cualitativo, es decir, cuyo discurso es aceptado multitudinariamente acerca de valores, aspiraciones y lo que un ser humano debe de ser. A pesar de ser minoritarios cuantitativamente, cualitativamente son mayoritarios en el sentido discursivo, es decir, son el mainstream. Dictan qué es lo que debe de ser, cuándo, cómo debe de ser y cómo debe de ser un ser humano también, ¿no? Digamos que para acceder, como el capitalismo prometió alguna vez, a este pequeño grupo, pues se necesita más que voluntad individual, para empezar. Segundo, las élites forman una especie como de exclusas, y el capitalismo también, digamos que muchas veces tiene esa onda larga, diría Nesmandel. Las ondas largas son periodos del capitalismo en donde caen en crisis, se vuelven a levantar, vuelven otra vez a una crisis, de manera muy somera, esa es una onda larga, y las ondas largas incluyen periodos en donde pareciera que las élites tienden a abrirse, porque, bueno, la producción de repente es tanta que se necesitan consumidores. El hecho, nada más les voy a contar algo muy rápido, espero que no ocupe mucho tiempo, pero yo doy clases de relaciones públicas, y una de las grandes historias de relaciones públicas es la siguiente. Edward Bernays, que era nieto de Freud, o sobrino de Freud, me parece, sí, sobrino de Sigmund Freud, fue el creador de las relaciones públicas, o uno de los creadores de las relaciones públicas en Estados Unidos. Y entonces lo que este sujeto hace es lo siguiente. Todavía, pues los derechos de la mujer se reducían todavía al voto, obviamente todavía había mucha desigualdad de género en ese tiempo, y entonces lo que se daban cuenta las cigarreras, las empresas cigarreras de los años 30, de los años 20 y 30, es que en ese tiempo la mujer no fumaba porque era mal visto. Nada más fumaban los hombres, fumaban puros, fumaban cigarros, y una mujer decente, una mujer bien educada, una mujer linda, no tenía derecho a fumar. Entonces lo que hace este señor es, se pone de acuerdo con las cigarreras que lo contratan y le dicen, creemos que las mujeres son un amplio mercado que estamos desperdiciando. Y entonces lo que hace este señor es que en un desfile en Nueva York pone un carro alegórico llamado las Antorchas de la Libertad, en donde este carro alegórico trae a unas mujeres de carne y hueso, a unas mujeres fumando, lo cual causó gran revuelo. Lo que hizo fue, hizo parecer un asunto de género y de igualdad social, ¿sí? Lo que en realidad era una estrategia mercadológica para ampliar un gran mercado, por cierto, muy nocivo, que es el mercado del cigarro. Y inmediatamente, hasta ahorita, todas las cigarreras en Estados Unidos están, le rinden culto y están agradecidísimas con el logro de Bernays de extender como igualdad de género y como un factor libertario y de emancipación femenina, lo que en realidad pues era una especie de alienación. ¿A qué voy con esto? Que de repente, y como sucedió también con los esclavos negros en Estados Unidos, los cambios sociales que de alguna manera son benéficos también obedecen a la expansión de los mercados. Y esto implica que, como en estas ocasiones, se abran las élites, tanto las élites ideológicas como las élites económicas. Hay veces que el capitalismo tiene que abrirse, como hay mucha producción, tiene que generar bienestar, y ese fue el origen del estado de bienestar, digamos, por ejemplo, la etapa del desarrollo en México, de la famosa CEPAL en América Latina. Este estado de bienestar es para que la gente consuma, para que el capitalismo obtenga más poder adquisitivo y más grupos que puedan consumir. Pero luego de que estas etapas pasan, las élites se vuelven a cerrar. Es decir, vuelven a poner diques tanto en lo profesional, tanto en lo laboral, en lo empresarial, en lo social, en lo ideológico, para que otra vez haya una especie de portero, digamos, o de candado, que vende todavía la idea de la ascensión social en la escala, en la pirámide de los privilegios, pero que en realidad sabe sobra que no es cierto. Sabe que los que están abajo, para que la cosa siga marchando, tienen que creerlo. Pero también saben que ellos no van a permitir no van a permitir a estas élites recibir o abrir la esclusa para que entren más personas. Y yo creo que esto pasó en los 70s y todavía poquito en los 80s, pero más bien en los 60s y en los 70s en México hubo tal etapa de bienestar que hubo mucha gente y muchas historias de éxito individual que ahorita... Y bueno, también las hay ahorita recientemente, como lo vamos a platicar, pero hay muchas historias de éxito individual de gente de generaciones anteriores, de los 60, 70, ¿no? Que fueron y que estuvieron en condiciones óptimas para tener logros, para entrar al sueño americano, que es el mismo que tenemos aquí, no hay sueño mexicano, para entrar en el American Way of Life, ¿sí? Y cumplir con sus sueños y quedar, y que pareciera que ratifican, ¿sí? La historia, o ratifican el discurso o la narrativa de que la pobreza es un asunto individual y de que la pobreza es un asunto de voluntad y de que aquel que quiera puede acceder con esfuerzo y con ahínco a amplias escalas de la sociedad, lo cual difícilmente es cierto. En México, Ulises, tenemos 113 millones de habitantes aproximadamente. De ellos, hay un 70% que es más o menos un 78 millones que viven en la pobreza y alrededor de 40 millones en la miseria. Vuelvo a hacer esta este señalamiento. México se ha empobrecido, a diferencia de otros países latinoamericanos, de manera agigantada. Brasil ha logrado, en un sentido, bajar el índice de pobreza hasta en un 30%, que es de los logros más importantes de Lula, que le reconocen en todo el mundo, aún jugando con todas estas teorías capitalistas y todo lo que tú ya nos has mencionado y nos has explicado aquí. Pero en México hemos ido al revés, ha ido creciendo año con año, el número de pobres. Hace unos años, ustedes recordarán, tú recordarás, Ulises, con esta crisis externa, ¿no?, en el 2009, pues en México se fueron sumando entre 3 y 4 millones de pobres tan solo en ese periodo. Y lo que decía Calderón era que era culpa de la crisis externa, que México no tenía nada que ver con el empobrecimiento. Fíjate, México no tenía nada que ver con el empobrecimiento de los mexicanos, sino que era una cuestión externa. ¿Tú por qué, o a tu punto de vista, por qué en México ha crecido tanto el índice de pobreza a diferencia de otros países con un nivel de desarrollo idéntico al mexicano, o que en los 70s, 80s competían incluso por ver quién aportaba el PIB más grande a nivel latinoamericano, estamos hablando específicamente Brasil y México? ¿Por qué en México, a diferencia de otros países, hemos visto cómo hay más pobres y cada año hay más pobres, y a nosotros nos afectan más las crisis externas o las crisis mundiales que a otros países como el propio Argentina, la propia Argentina o el propio Brasil? ¿Por qué nosotros hemos ido a pasos agigantados empobreciéndonos cada vez más? Bueno, Jonathan, sí quisiera tocar algo que no es precisamente el centro de mi explicación, que voy a otros rubros, precisamente que tienen que ver con lo social. Pero bueno, evidentemente hay un ángulo económico que no podemos tratar aquí con amplitud. Y tiene que ver, yo creo que sí tiene que ver con la otra dimensión de lo que voy a decir. En primer lugar, se trata de que todavía vivimos en una neocolonización. Es decir, eso de que la colonización se acabó, y eso hablo para las periferias, incluso para los tigres asiáticos, que en este momento pues están en un amplio desarrollo tecnológico increíble y supuestamente en tasas de reducción de la pobreza, crecimiento de su Producto Interno Bruto, crecimiento anual pues de manera boyante, ¿no? Pero incluso en ellos, ¿no?, y de ya de América Latina ni se diga, seguimos en un estado neocolonial. Claro que estas naciones se han envasado, las que dije, pero digamos África, América Latina, ciertas todavía regiones asiáticas, estamos todavía en una época de colonización. ¿Por qué es importante decir esto y qué es la colonización? La colonización no solamente es la invasión y la toma del poder por un extraño de fuerza mayor, ¿sí?, sobre una población tecnológicamente más débil, lo que es como se entiende. No solamente es eso, sino es cómo esta población tecnológicamente más débil, y quizá esto tenga que ver algo con el Imperio Romano como herencia occidental, ¿sí?, se trata también de que las personas de las colonias, ¿sí?, ya no provoquen tanto gasto de dominación, digamos, militar o de esclavitud. Y esto ha sido el proceso histórico de Occidente con respecto al resto del mundo. No ha bastado, o ha sido, la colonización como tal era muy onerosa. Se tenía que hacer una colonización ideológica y una colonización social en donde los países colonizados se emanciparan en lo político, pero hubieran adquirido culturalmente las determinaciones que se les impusieron y las reprodujeran de manera aspiracional y de manera automática para que se pudiera sostener lo que todavía se puede conocer como imperialismo o imperio. ¿Qué ha pasado con otras naciones, Jonathan? Bueno, pues ha pasado con otras naciones que han poco a poco ido, por lo menos en lo económico, rompiendo, y obviamente con consecuencias geopolíticas, han ido rompiendo esos lazos de colonización, sí, a partir también de un cambio de actitud. Lula, nos acordemos que era un obrero. En Bolivia, sí, es la primera vez que una persona que no pertenece, digamos, a la zona blanca o a la casta poderosa criolla, entre comillas, por llamarle de alguna forma, se eleva a tomar el poder a través de las elecciones, ¿no? Y ni hablemos de Chávez, que pues a pesar de ser un militar que sí estaba inserto de alguna manera en una estructura, pues sí reivindica ciertas cosas populares a las que no estamos acostumbrados en América Latina. ¿Qué pasa en Brasil? Pues en Brasil se cambió la perspectiva. En Brasil hubo sí una cierta inversión ideológica en el momento en que una persona sí de estrato popular llega al poder. Y esto le permite manejar la globalización con una nueva actitud y de una manera más eficiente, invitando a sus propias oligarquías locales, ¿sí?, a trabajar, digamos, por el bien nacional sin abandonar las estrategias del comercio internacional. Esto ha pasado en Argentina, esto ha pasado en Venezuela, digamos, digo, en otro matiz, y esto ha pasado sobre todo en Brasil. ¿Qué pasa en México? En México tenemos condiciones ideológicas y psicosociales muy, muy especiales y yo diría que deplorables. Porque en México, más que en otros países de América Latina, en donde no digo que no suceda porque esto es a escala mundial, pero México es uno de los países de mayor colonización ideológica, psicológica y cultural. ¿En qué consiste esta colonización? Y esa es una de las razones por las cuales México tampoco sale de la pobreza. Lo que dijo Calderón no es cierto. Es la importancia de las jerarquías, la desigualdad y la dominación, ¿sí?, adquieren en este país. Porque en este país, Marta y Jonathan, la dominación no es un asunto que se ha visto por mucha gente como un problema. Es visto como un privilegio. Sí. A esto es a lo que llamaba Michel Foucault el biopoder, una reproducción vital en los aspectos más íntimos, en los aspectos más vitales, en los aspectos más de las entrañas de las personas que tienen que ver con sus aspectos más subjetivos. ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? ¿Qué deseo? ¿Qué me enseñaron que quiero tener? Y esta estructura del cacicazgo, esta estructura que viene desde las castas coloniales, ¿no? Castas, imagínense, vivíamos en una sociedad de castas. Genera que nuestro imaginario, nuestra memoria colectiva, nuestro genoma colectivo, para hablar de una metáfora biológica, ¿sí?, esta desigualdad sea parte esencial de nuestra dinámica social. Una desigualdad que la vemos con las leyes de Polanco. Si hablamos de historia de las mentalidades, tenemos que hablar de documentos populares, que vemos con el gentleman de Polanco, creo también este señor Sacal, que vemos con el desprecio que tiene Calderón por las voces del pueblo, que vemos sistemáticamente en la oficina, en la casa, en el trato que le da la gente que tiene dinero a la que no tiene dinero, y volvemos, digamos, a lo mismo de lo que estábamos al principio. Esta diferencia es una diferencia aspiracional. Entonces, aquí en México, si me dominan, si me someten, el que me somete es un chingón. El que me somete es digno de admiración. Yo sí quisiera estar en su lugar. Claro. Le otorgo sistemáticamente, en el cuestión de biopoder, a través de la admiración y la envidia que le tengo, ¿sí?, le otorgo también un poder. Solamente hay una manera de emanciparme, entre comillas, de ese poder, ¿sí? Y como no conozco la conciencia social, los medios me dicen nada más lo que tengo que comprar, pero no que tengo que organizarme solidariamente con mis compañeros de trabajo para lograr con mejores condiciones para todos. No, la manera de emanciparme es secuestrar a este señor. Y hay uno de los grandes orígenes del crimen organizado y la situación que vemos ahorita. ¿Por qué? Porque el crimen organizado, después de todo, es una reproducción radical de la lógica capitalista de la dominación, que en México toma matices realmente espeluznantes, sí, y que desgraciadamente parecen difíciles de erradicar, porque están incrustados en lo más profundo de nuestra cultura, de nuestra ideología y nuestra manera de percibirnos. Solamente soy en la medida en que soy más que otro y menos que otro. La igualdad no me define, la igualdad no es nada. Lo que me define es la superioridad sobre otro y la inferioridad sobre otro, a quien, por cierto, admiro. Y puedo obedecerlo y someterme a él y seguir las reglas del juego que me enseñaron, o también puedo quitarle lo que tiene por la fuerza, justificadamente. Entonces, ¿por qué México no crece? Yo creo que va mucho más allá de los factores socioeconómicos que inciden, pero para que factores económicos como tales puedan funcionar, se tiene que tener un país en donde se dice por ahí que el pobre es pobre porque le da la gana, cuando este reduccionismo que es, pues no es más que un mecanismo de defensa ante dos cosas, la culpa social y el miedo social. El miedo social a la pobreza, haciendo pues un mecanismo típico en el hombre, en el ser humano, si hago todo depender de mí, entonces voy a tener menos miedo. Mientras más controle la situación, voy a tener menos miedo de que me suceda. Y la pobreza me puede suceder. Si yo pienso y me convenzo de que el señor que pide limosna es pobre porque es flojo, entonces voy a tener un plus emocional que reduce mi temor a algún día estar como él en una crisis económica. Digamos, chicos, si el pobre es pobre porque quiere, ¿por qué las crisis y los cracks bancarios generan tantos suicidios? No entiendo. En esta cuestión que ya va más allá incluso de lo socioeconómico, sino de algo ya, como hablas tú, del biopoder, de la interiorización de esta concepción, lo lamentable también es ver que no solo son los de la derecha, sino incluso gente de izquierda adopta esta actitud, esta cuestión de decir, bueno, cuando yo adquiera algún poder o quiero adquirir a cierto poder para yo también tener sirvientes, yo también tener a quien mandar, yo también tener carro, yo también tener todo esto. Y entonces es un problema no tanto de izquierda, de derecha, sino ya es algo más grave. Entonces, ¿cómo vamos a salir de esto? ¿Hay remedio? Pues sí, digamos que sí puede haber, digamos, una alternativa. De hecho, tiene que haberla, porque el ser humano no está determinado, Marta. Acuérdate que estamos hablando de una determinación que se ha forjado durante décadas y que esta determinación se ha impuesto desde arriba. Repito, no hablo de cónclaves intencionales, masónicos, sino de fenómenos sociales y económicos, digo, perfectamente documentados por sociólogos y politólogos y economistas, no tanto economistas, pero sí psicólogos sociales, científicos sociales de todas las naciones, de todos los países. Y bueno, mira, es tan sencillo, y aquí podríamos ver cómo se puede romper, cómo al final de cuentas todo esto puede ser tan frágil, ¿no? Recordamos un poco de lógica y de lógica de preparatoria, ¿no? Ustedes recuerdan que hay algo que se llama falacias, ¿no? ¿Qué es una falacia? Pues es un argumento tramposo, es un argumento incorrecto, un pseudoargumento, digamos, ¿no? Es un argumento que echa mano de una trampa para poder ser retórico y convencer. Es decir, es un argumento tramposo, mal hecho, imperfecto, que si es debido a la torpeza intelectual, coyuntural, pues se llama falacia. Cuando se utiliza ya por una persona que conoce sus intenciones, que domina precisamente la retórica y el discurso, y que utiliza las falacias de manera deliberada para manipular, para convencer a alguien de algo, para salirse con sus intereses, lo llamamos sofisma. ¿Se acuerdan de los sofistas, aquellos filósofos mareadores de los cuales tanto se quejaba Sócrates, ¿no? Entonces, estas falacias, su conocimiento, pues es muy necesario, porque nos enseñan a ver y a desmontar precisamente la propaganda política, la publicidad y hasta, pues, digamos, el engaño de la comunicación personal cotidiana, ¿no? Y mira, yo he escuchado a mucha gente que dice que su mamá, tal o cual familiar, tiene una historia de éxito. Esa historia de éxito es: no tenía nada y salió adelante. Y este no tenía nada y salió adelante, digamos, es parte de ese discurso ideológico que pone a la pobreza en una dimensión puramente individual, de manera sesgada y de manera incorrecta, como ya vimos al principio, porque el hombre es multidimensional, pero digamos que quieren reducir el problema de la pobreza al problema de la voluntad personal. Y su argumento para ello es decir que el familiar, el amigo del amigo, la historia cotidiana de éxito desde abajo, ¿sí?, es una prueba irrefutable de que todos los 53 millones de pobres en México son una bola de huevones. Yo les voy a decir una cosa. A esto se le llama en lógica caso particular insuficiente, falacia de caso particular insuficiente. ¿Sí? ¿En qué consiste esa falacia? En que nunca un caso bajo muy específicas condiciones es representativo como para generalizar una situación al resto de los casos que parecen semejantes. Es una regla lógica inalienable, es una regla lógica inexorable. Y es precisamente esta falacia, este error lógico, y no de otra índole, sino lógico y mental, en el que incurren las personas que dicen, que lo que funcionó para una persona puede funcionar para otros 52 millones de personas, lo cual ya de entrada es insostenible. Y estas referencias de historias de éxito, claro, sí tenemos que aceptar que hay gente que elige por muy diversas razones no tener tanto poder adquisitivo como otra. Digo, yo sí conozco a una persona, por ejemplo, que es pobre porque quiere, en el sentido en que su ideología le ha hecho renunciar a una serie de caminos que le pudieron dado, haber dado un altísimo nivel de vida. Pero esto es muy diferente, ¿sí?, al argumento, digamos, de la derecha, del imaginario de la derecha, en el cual, ¿sí?, el trabajo irreductiblemente, el esfuerzo y el trabajo cotidiano, ¿sí?, son, digamos, los orígenes, son la fuerza inexorable para llegar a lo que se conoce como el éxito. Esto articula un sistema, chicos, llamado meritocracia, que es el que nos han impuesto. La meritocracia es cada quien vive de lo que trabaja, y según tú seas capaz y según tus capacidades, a cada quien según sus capacidades. Esta es una sentencia de Marx que luego retoman ciertos capitalistas, no la vamos a discutir, más la decía en otro contexto, pero también la utilizan mucho y la voy a usar como la usa la derecha, ¿no? A cada quien según sus capacidades. Detrás de esto, chicos, hay una cosa que se llama el darwinismo social. ¿Qué es el darwinismo social? La transpolación de la ley de la competencia, la ley evolutiva de la competencia, la adaptación y el azar al plano de las relaciones sociales. En el cual, sí, ya no sería nada más es que es pobre porque quiere, sino el que es pobre porque no puede ser más que pobre y es lo único que se merece. Es decir, es inferior en la escala evolutiva. Hay un penoso programa en Estados Unidos que es un reality show en donde a un magnate o a una persona, a un gran empresario, lo ponen en condiciones de calle en un barrio bajo o en una comunidad muy necesitada y ratifican ellos, ¿no?, dan testimonio de cómo este ser logra hacer dinero y mucho a partir de condiciones casi inocuas en el lugar donde se le pone. Claro, estos son ambientes plenamente controlados, pero sí es una propaganda política de alienación, como diría Jonathan, en la cual se le quiere dar a entender a las personas que hay una especie de determinismo en donde hay escalas y hay seres que pueden y son capaces y lo merecen todo, y hay seres que de plano no pueden y no tendrían por qué quejarse. Y de ahí también la idea de la derecha y el argumento falaz de que la izquierda es simplemente producto del resentimiento social de aquellos que quieren ganar sin trabajar o que están resentidos por la envidia de las capacidades de las clases pudientes y de las capacidades de los grandes emprendedores. Lo cual no es cierto. Hemos visto sistemáticamente, ¿sí?, que mucha gente ha tratado de abrir negocios con muy buenas ideas. Hemos visto sistemáticamente también que hay gente que trabaja más de 16 horas y nada más no pueden siquiera darle de comer a sus hijos, y a ellos no se les puede acusar de eso, porque es precisamente un sistema económico que los rebasa quien le está, de alguna forma, cerrando las puertas. Porque hay dos errores fundamentales del ser humano: echarle la culpa de todo al exterior, pero también tener la ilusión negativa de que uno tiene absolutamente la responsabilidad y la culpabilidad, que no responsabilidad, la culpabilidad de su propia, de su propio estado de necesidad, de su propio agravio. Bien, Ulises, el tiempo se nos terminó, vamos a entrar ya al último bloque de esta entrevista, y yo quisiera aterrizar algunas cosas que me parecen bien importantes respecto a todo lo que nos has dicho. Nos dices, es mentira, es una falacia que el pobre es pobre porque quiere, pero en cierta medida el que es pobre podría hacer algo y para no ser pobre o para que no continúe en esa condición de pobre. Lo digo porque hay una cuestión, volviendo a lo del marxismo. La realidad es que las personas, los trabajadores y las riquezas que ellos producen se convierten, y tú lo sabes muy bien, en una fuerza social. Pero ellos no lo saben o no se los explican de esta manera, ¿no? Ellos piensan que esto es un estado natural, no como procesos creados por acciones concretas de hombres concretos. Entonces, ahí hay un sesgo. No se les está permitiendo ver absolutamente la fuerza que ellos pueden producir. Por otro lado, yo siento ahí, y quisiera que tú nos hablaras, sí, como lo dije, como te lo preguntó Marta, pero subrayando más, ya no podemos hacer nada. Hay una máxima de que dice que las representaciones conscientes de los individuos no brotan por generación espontánea, sino que dependen de otros procesos sociales reales que condicionan su percepción y a los cuales, a su vez, vuelven a determinar. Y en ese sentido, los trabajadores, los pobres o la gente venida a menos, están totalmente imposibilitados de salir de esa posición de pobreza. Es decir, sí, es verdad, no están así porque ellos quieren, pero sí podrían hacer algo para no estar así. O sea, sí pudieran ellos colaborar en algo, en todo esto que nos explicas muy bien, para salir de su pobreza, para salir de este círculo vicioso, para salir de este sistema en el que son ocupados y alineados para un fin perverso de que los ricos sean más ricos y los pobres sigan siendo explotados. ¿Hay alguna posibilidad de que los pobres en México puedan salir adelante, digamos, no sé, por sí solos, a través de movimientos, a través de expresiones, a través de decisiones que se toman, a través de organizarse, qué sé yo, alguna esperanza, pues, para los millones de pobres? Sobre todo la clase empobrecida, la clase trabajadora empobrecida, que es tal vez la que pudiera tomar ciertas decisiones importantes que de alguna forma orillaran a los capitalistas, orillaran a los oligarcas, a los sistemas económicos que hemos vivido en este país, pues a bajarle un poco a la agresividad de su sistema. Es muy importante lo que dices, porque hasta la emancipación como idea, la liberación como idea, ha sido cooptada pues precisamente por este entramado ideológico formidable, porque la idea de emancipación y liberación de una persona que está en un estado de pobreza material, sí, se entiende en esta ideología como una emancipación individual. Sí. Es decir, como el salir adelante, como el lograr tu independencia, y se entiende por independencia la independencia económica. Yo soy mi propio jefe, yo soy jefe, yo nada más llego a ver a mi restaurante, a ver cómo están trabajando, en fin, una serie de cosas. El caso es que sí se puede, porque todo determinismo social, todo intento de determinismo social impuesto por una serie de élites, se encuentra con el indeterminismo natural de las sociedades humanas, y este indeterminismo es importantísimo. Las sociedades pueden ir, dar giros, como lo acabamos de ver pues, con jóvenes de la Ibero, hablando, echando loas al que algún día les dijo Pirurris, o dicen que les dijo Pirurris. Bueno, pues en ese mismo sentido, la sociedad da muchas sorpresas, y la historia humana está llena de complejidad, y está llena de alternativas, de opciones y de cambios y viajes inesperados. Pero más allá de eso, que ya sería suficiente para pensar en una alternativa, se necesita cambiar la idea de liberación e independencia desde la competencia individual por la organización social. La idea de competencia, un poco cambiarla por la de la solidaridad y la cooperación. ¿Por qué? Y a esto es a lo que le tienen miedos los grandes sistemas. Cuando hablamos de cooperación, hablamos de poder, pero no de poder vertical, sino de poder horizontal. Y este poder horizontal, organizativo, digamos, esta organización de lo que se llama en sociología la acción colectiva, es una muy buena alternativa, ¿sí? El sindicalismo lo hizo en su momento, ahora desgraciadamente, a no ser en organizaciones independientes, ha dejado de hacerlo, pero tendría que recuperar eso. Y por otro lado, los movimientos sociales, sí, y digamos la comunicación alternativa, yo sé que tú no estás de acuerdo con ese término, Jonathan, pero digamos los medios alternativos de comunicación, para estar de acuerdo, son importantísimos en este proceso de organizar a las comunidades desde raíz. Es decir, si se encuentra el biopoder es el sustrato, digamos, de la desigualdad económica y de la generación de pobreza, pues es en el biopoder también donde se puede cambiar. Y esto, sí, es comunicando, digamos, cambiando lo que tú dices, la representación social. La representación social es la visión del mundo que tienen grupos e individuos. de manera muy superficial, pero lo importante es que esta representación social, este mecanismo psicosocial, no está determinado de una vez y para siempre. No solamente obedece a las presiones de los centros de poder mainstream o a las presiones de los del poder establecido, también cede a la influencia social, sí, de grupos y organizaciones y de individuos que tienen otras formas de pensar y otras alternativas y otra visión y visiones alternativas y distintas de las cosas de las que se nos vienen imponiendo por los grandes centros de poder. Ahí es donde está claro que yo sí pienso que hay una esperanza, y esta esperanza está, Jonathan, en la flexibilidad de la historia y de la naturaleza humana, pero también está en el poder de la conciencia social. Y ahí termino con una cosa. Caro Toapel, un filósofo, habla de que debe de haber una ética de la corresponsabilidad. Cuando alguien dice que la gente es pobre porque quiere, es porque quiere negar esa corresponsabilidad, la cual siente de manera biológica por el instinto de cooperación evolutiva que tiene el ser humano. Y este instinto de cooperación, y de cooperación, digamos, positiva, porque también puede haber una cooperación negativa, de cooperación para que esta especie, ¿sí?, se deje de autoaniquilar, es perfectamente viable a través de la información y a través precisamente de canales alternativos de visiones distintas de las cosas que nosotros los psicólogos sociales manejamos. Una teoría que es la teoría de los constructos. La mayoría de la gente ve por su bagaje cultural, ve las cosas por lo que le dijeron, por lo que entendió, por lo que le ayudó la reformación externa a organizar la realidad y a autopercibirse a sí mismo. Pero es en estos constructos, es rompiendo con estos constructos, rompiendo con estos esquemas impuestos, que sí se ha podido y estamos viendo brotes, que el pobre puede dejar de ser pobre, sí, por lo que quiere, pero no en el sentido liberal de la explicación. Es pobre por la falta de conciencia y por el individualismo y la falta de disposición a la cooperación para colectivamente presionar a los centros de poder y lograr condiciones más justas de vida. A tu parecer, antes de que pase Marta, ¿necesitaríamos aquí de alguna forma imprimir una tendencia a nuestros pensamientos? Me viene a la mente lo que decía Lucien Goldman, y que decía que los hombres tienen con toda buena fe una tendencia a deformar sus pensamientos y sus acciones en el sentido que corresponde a los intereses del grupo social del que forman parte. ¿Tú piensas que si esta ideología, este conjunto de opiniones se van alineando legítimamente en un orden de cosas y le imprimen una tendencia, las clases sociales, en este caso las productivas, pudieran salir del hoyo en el que los han metido el gran capital, el sistema neoliberal, el sistema capitalista? Sí, bueno, yo no le llamaría distorsión como Goldman, porque recordemos que él era un antropólogo marxista, y cuando hablaba de esta distorsión, pues hablaba más bien de esta distorsión de la dominación. Pero sí hay una, digamos, plasticidad, le llamaría yo, una plasticidad que permite que las argumentaciones y que los movimientos que tengan fuerza y que de veras reflejen cierta congruencia y que reflejen un poder popular, un poder que penetre el biopoder, es decir, algo que penetre el biopoder en el sentido de presentar verdaderas alternativas de que esto no debe de ser así necesariamente, ¿sí? En ese sentido, sí, esta influencia social, ¿sí?, puede ser favorable al cambio de la percepción. Ulises, quiero hacer una dinámica contigo un poco distinta. Voy a asumir la voz de todas las opiniones que me han dado cuando hablo de estos temas o lo que me dicen, y como si yo fuera esas personas y tú me vas a responder así. O sea, no soy yo la que te lo está preguntando, sino estoy hablando por las opiniones, las objeciones que me han dado al tema del que estamos hablando. Te digo, Ulises, a ver, ¿por qué si hay personas que tienen Sky y casi no tienen ni para dormir un buen colchón, ni tienen casi para comer, pero tienen Sky, tienen un celular? En cambio, hay otras personas que viven en la misma, en el mismo barrio, en el mismo lugar, y se sacrifican y sí logran salir adelante. Entonces, aquí es un ejemplo de que sí es cierto, los pobres son pobres porque quieren, y es voluntad, todo se debe a la voluntad. A ver, entonces, tú me quieres decir que la persona que tiene Sky o cablevisión o televisión o come y tiene esa disyuntiva, si toma la alternativa de tener una televisión con cable y quedarse sin comer, ¿eso ya la hace, digamos, pobre por voluntad? Digo, ¿no se supone que en la escala de las necesidades humanas que por lo menos nos ha planteado esta sociedad, lo ideal diría que sería que ejerciera su derecho a la comida, el vestido, el trabajo y también el entretenimiento? Digamos, tener que escoger entre uno u otro porque no se tiene la suficiente capacidad económica hace a esta gente necesariamente inconsciente. Esta gente no se debe de quejar de tener hambre. ¿Eso es lo que me quieres decir? Ulises, ¿por qué si no tienen dinero, por qué se llenan de hijos? ¿Por qué tienen hijos? No deberían tener ninguno. No tienen dinero, que no son conscientes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no nada más los ricos pueden tener hijos? ¿Y por qué ellos se les ocurre eso? Bueno, pues yo creo que no has leído mucho a un sujeto que se llamaba, Thomas Malthus, que decía que por cada bolillo había tres personas y que así iba a ser, y Malthus era inglés. Y como buen inglés, pues yo lo que sí te voy a platicar es que pues esta cifra pues es una hipótesis, pero nunca se ha comprobado, y hasta que todos los recursos del planeta estuvieran perfectamente repartidos en la mayoría de las familias del mundo, no podemos decir que alguien no tenga derecho, ¿sí?, a procrearse en el número en que, digamos, su capacidad se lo dictara. Es decir, no le puedo yo acusar al pobre de que, porque aparte de ser pobre tiene hijos, cuando estoy viendo una concentración de recursos verdaderamente obscena, y hasta que esos recursos no estuvieran matemáticamente y con evidencia empírica bien repartidos, y si así ya no alcanzaran, sí podría yo un límite demográfico. Pero la verdad es que eso que dices me parece absurdo. Me parece absurdo porque, pues, digo, si tú tienes y te reproduces de una forma, tendrían derecho, según te han prometido este sistema en el que vives de mercado, a que todos van a tener lo que necesitan para vivir. La verdad es que no es cierto, pero ¿por qué otros tienen tanto? Entonces, hasta que no hubiera una repartición matemática estricta, no podía yo condenar a nadie de tener hijos cuando no puede hacerlo. Ulises, me la paso todo el día trabajando y para mantener a mis hijos, y bastante hago yo. Yo veo que otros no hacen nada para hacerlo. ¿Y por qué me voy a yo preocupar por ellos? Yo nada más me preocupo por mí y por mi familia. ¿Qué me importan los demás? Si yo me puedo preocupar por mí misma y por los míos, pues que también ellos lo hagan. ¿A mí qué me importa meterme en movimientos sociales, en quejarme? Pues que ya no se quejen, que ellos hagan lo mismo que yo, porque yo sí he podido, como sea, con mucho esfuerzo, matándome, pero sí lo hago. Nada más te voy a decir que las mismas causas por las cuales tú te tienes que matar trabajando hasta extenuarte son las mismas causas por las que ellos lo hacen. Y hasta que no las entiendas, hasta que no te tomes el tiempo de entender estas causas, ¿sí?, no puedes darte el lujo, ¿sí?, de rechazar hacer algo por ti mismo, no en el sentido de matarte trabajando para tu patrón todo el día, sino en el sentido de ver qué haces con otro que esté en la misma situación, para que no tenga que haber una jornada extenuante de trabajo por resultados tan pobres. Ulises, la gente se la pasa queje y queje. ¿Por qué no se ponen a trabajar en lugar de estarse quejando? ¿No sería más productivo que hacer marchas, hacer protestas? ¿Por qué? ¿Tendrían mejores niveles de vida si no se la pasaran quejándose y protestando, si se la dedicaran a trabajar y trabajar más? ¿Y tú crees que esa gente no trabaja? Es decir, ¿me estás diciendo que tienes la evidencia física de esa gente no trabaja, no se mata trabajando igual que tú? ¿Y tú crees que está ahí de vacaciones? ¿Tú crees que las marchas son centros y balnearios? ¿En realidad lo crees? Digo, si no te informas acerca de la vida de cada uno de ellos, lo cual estaría pues bastante difícil, tendrías que tomar otra alternativa de pensamiento, porque es insuficiente pensar, ¿sí?, que esa gente está ahí porque le da la gana y porque quiere. Pero lo que sí te puedo decir es que tú te estás negando una realidad, te estás defendiendo con una realidad que sabes que te puede afectar, y mientras no te afecte, pues no te va a importar. Gracias. Excelente este ejercicio, Ulises. Verdaderamente que es un tema que podríamos hablar mucho más. Desgraciadamente el tiempo ya se nos terminó, pero nos dejas luz en muchos aspectos, Ulises, y sobre todo creo que esperanza. En el sentido del pensamiento, en el cambiar nuestra cultura pobre del pensar, en el informarnos, creo que todo va a lo mismo. mientras más nos informemos, mientras más nos eduquemos, vamos a tener horizontes más extensos, vamos a poder ver horizontes que a lo mejor no lo veíamos antes. Lo que tú nos has dado ahora son horizontes que tal vez la mayoría de la gente o los que nos van a escuchar no los habían visto así, pero cuando los vean van a tener esa acción. A lo mejor van a cambiar la manera en la que están trabajando, en la manera en la que están viendo las cosas. A lo mejor van a ser más solidarios, de más ayuda hacia el prójimo. A lo mejor algo va a cambiar. Creo que nos describiste y nos diste un ejemplo de esperanza, sobre todo en este tema que es de desesperanza, que es de terror, que es de horror y que desgraciadamente ha asumido a nuestro país. Te agradezco mucho, Marta, Ulises. Y bueno, nosotros nos estaremos escuchando hasta la próxima en una emisión más de El Censontle. Muchas gracias. Yo les agradezco mucho también. Este espacio es maravilloso y ojalá que continúen no 400, sino 800 voces y más. Muchas gracias, Ulises. Un abrazo. Buenas noches. Radio La Nueva República y Revista M presentaron El Censontle, el pájaro de las 400 voces. Te esperamos la próxima.